Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Estamos acá en una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio, esta experiencia de radio que hacen estudiantes de las escuelas públicas de acá, de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el barrio de Boedo, en esta hermosa radio que todas las semanas nos abre las puertas tan cálidamente, tan profesionalmente. Hoy tenemos la compañía de estudiantes de una escuela media, que ya se van a presentar, nos van a presentar también la escuela, cómo se llama. Acá vinieron súper preparados, súper preparadas. Bueno, mi nombre es Gustavo Potenzoni, estamos acá en el programa REC. Tenemos acá del otro lado del vidrio a nuestro querido Sebastián Manos Mágicas Ledestre, que va a hacer que todo lo que los chicos y las chicas prepararon salga 10 puntos, porque tenemos un montón de temas. Tenemos a nuestro productor, Néstor Cortés, tallerista del día de hoy. A la docente Andrea Mori, que está acá en el piso haciéndonos el aguante. Y por si fuera poco, tenemos a las acompañantes Alejandra y Nole, que están ahí atrás del vidrio. ¿Cómo están? Y a la preceptora Ayelen. Así que bueno, este programa se viene con varias cositas, pero primero les voy a pedir que se presenten, ¿sí? Voy a arrancar por aquel lado. ¿Cómo es tu nombre? Acércate bien al mic, así se te escucha. Tiago Monzón. ¿Cómo andas, Tiago? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí, bueno, todo tranquilo. Bien, gracias. Una alegría tenerte otra vez acá. Gracias. ¿Sí? Me alegro mucho. Y acá a mi derecha, ¿quién tengo? A Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien. ¿Bien? ¿Preparado para hoy compartir algunos conocimientos? Sí, así es. Buenísimo. Y acá de este lado tengo a... Tomás. ¿Cómo andas, Tomás? Bien. Me alegro mucho. Bueno, y también nos acompaña en la mesa Iván. ¿Todo tranqui, Iván? Bien. Me alegro mucho. Bueno, para empezar a hablar, los chicos de la... Pará, que me estoy olvidando algo. El nombre de la escuela. ¿De qué escuela vienen ustedes? De Rumania. La escuela Rumania. ¿En el barrio? ¿Se acuerdan de qué barrio está la escuela? Profe, ¿qué barrio tenemos la escuela? Villarreal. Villarreal, un barrio hermoso acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Y ustedes en qué año están? En quinto segunda, ya por terminar. Uh-huh. Después vamos a hablar un ratito de eso. Bien, quinto segunda, turno mañana. Sí. Ajá. Bueno, bárbaro. Bueno, acá Tiago, Daniel, Iván y Tomás nos van a hablar de varias cosas. Videojuegos, Marvel y Lego. ¿Sí? Vamos a empezar con Dani. Dani, ¿nos contás un poquito, para los que no sabemos y para la audiencia que nos está escuchando, qué es la historia del Lego? Por supuesto. Cuenta, Dani, ¿qué es la historia del Lego? A ver, ¿qué es el Lego? Lego es una marca de juguetes danesa reconocida principalmente por sus bloques de plástico y de conectables. Fue creada en 1932 por Ole Christensen. Este abrió un taller de carpintería junto a un pequeño grupo de aprendices. Hasta 1949, Lego decidió casi exclusivo a producir juguetes de madera de alta calidad. En 1974, la empresa recibió el nombre de Lego a partir de las palabras danesas Legot, que significa jugar bien. Después de que un incendio destruyera la fábrica en 1942, la compañía invirtió en el plástico, lanzando su primer ladrillo de unión atómica en 1949 y patentado de su sistema de acople con tubos en 1958. Que dio origen al producto icónico que conocemos hoy. La empresa Lego tiene muchas licencias de distintas franquicias de cine, como batallas espaciales de Star Wars, superhéroes de DC y Marvel, el mundo mágico de Harry Potter y las divertidas aventuras de Casa Tesoros de Indiana Jones y Piratas del Caribe, entre muchos otros más. Vamos a hacer un parate ahí, Dani. Está buenísimo. Es una empresa, decías, de 1932, casi 100 años tiene. Ajá. ¿No? Fíjense qué antiguo y cómo ha prosperado. Y nos contabas qué significa y qué relación tiene con las distintas franquicias. Ajá. Bien, ahora te pregunto. ¿Hay un Lego específico que se va a estrenar dentro de poco? ¿Es verdad? Sí. ¿Cuál es? Lego Batman, legado del caballero de la noche. A ver, contanos un poquito de eso. ¿Cómo se llama? Repetinos el videojuego. Lego Batman, el legado del caballero de la noche. Ah, la flauta. ¿Y de qué se trata ese juego? ¿Cuál sería la misión? Este juego puede explorar los primeros pasos de Batman como el héroe de Gótica, desde la pelea de sus padres, su entrenamiento ninja, hasta la adopción de sus Robins. A la flauta. Como todos los juegos anteriores, puedes resolver puzzles, venciendo enemigos, recoger anillos rojos, fichas para comprar ropa, personajes y vehículos, explorar un mundo abierto. Puedes jugar como Batman, Jim Gordon, Robin, Nightwing. Ah, vos podés elegir, digamos, el personaje que querés ser, que querés protagonizar. Sí, así es. Ah, mirá qué bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un poco la música, ¿sí? El track número 13 le pedimos a Seba, música de Lego Movie, ¿sí? Y la escuchamos un ratito y seguimos conversando acá con los chicos del Rumania, porque vamos a seguir desarrollando más Marvel, Lego y videojuegos, ¿dale? Vamos con un temita. Dress playing on the beach, the best skim milk, white bread. Done my homework weeks ahead. Skipping stones, investment braces, lemonade. I like to make it up recycling, mountain biking. Let's go hiking. Make sure your shoes are tied. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when we live in our Temazo estábamos escuchando ahí, Lego Movie es lo que estábamos escuchando, espectacular. Ya estaba para ponerme a bailar, en cualquier momento. Bueno, estamos acá hablando con los compañeros, con Tiago, Daniel, Iván y Tomás, pero puntualmente con Daniel, de la Escuela Rumania. Nos venía contando un poco la historia del Lego, ¿sí? Una empresa de casi 100 años, de la presentación del próximo videojuego Batman. Y me quedan dos preguntitas para hacerte, Dani. ¿Cuál fue la primera aparición de Batman? ¿Hay datos de eso? Sí, la primera aparición de Batman fue la historieta de Detective Comics 27, publicada en mayo de 1939. Mira. Fue creado por Walt Kay y Bill Finger. Y esa historia se titula The Batman, The Case of the Criminal Syndicate. Ah, tenés un muy buen inglés, ojo, ¿eh? ¿Te gusta el inglés, Daniel? Ajá. Ya, se nota. Che, ¿y qué es DC Comics y cuándo se fundó? Ya estoy, te lo digo en inglés. DC Comics. DC Comics es una editorial de cómics estadounidense formada por parte de DC Entertainment, una de las empresas que conforma Warner Bros. Entertainment, la cual a su vez es propiedad de Warner Bros. Discovery. Fue fundada en 1974 bajo el nombre National Highlight Publications, para luego tomar el nombre de DC Comics en 1937. El tipo actual de DC Comics se introdujo desde 2024. Uh-huh. y está inspirando el logo de DC Comics creado por Milton Kaiser de 1973 a 2005 y denominado como DC Bullet. Espectacular, Dani. Muchas gracias por compartir todo esto de Lego. Y tenés muy buen inglés. Yo no sé si que vas a estudiar después, pero podrías pensar algo en English. Probablemente. Vamos todavía. Bueno, gracias, Dani. Bueno, acá del otro lado de la mesa está Tiago. Tiago ya veces anteriores nos vino a hablar de muchas películas. Especialmente aquella vez hablamos de terror, si no recuerdo mal. Sí, la de la primera película de Chucky. Acércate un poquito al mic. Así la de la primera película de Chucky, el muñeco diabólico. Mamita, qué miedo, con qué miedo me fui porque lo contaste muy bien. Pero ahora traes otra película de Marvel, ¿no? Sí. A ver, contanos un poco. Bueno, la película que voy a hablar se llama, o sea, es de Marvel. Y se llama Avengers Infinity War. Bien. ¿Qué fundó la empresa de, ¿quién fundó la empresa de Marvel? Vos que sos un especialista, Tiago. La empresa de Marvel surgió en el año 1939. Ajá. ¿Sabés quién? No sé, ¿quién la hizo? ¿O solo el año? ¿Quién inventó la película? Sí. A ver si encuentro. O la empresa, perdón, la empresa, ¿eh? ¿Quién fundó la empresa? ¿Hay datos de eso? Creo que no sé. No bien, sé, sigamos. ¿Y qué otros cómics publicaron ellos? ¿Qué otros cómics? O lo que tengas ahí para compartirnos, Tiago. Y después conversamos sobre... El primer cómic de Marvel fue Marvel Comics 1. Marvel Comics 1. ¿Y cuál es el personaje más famoso que surgió de ahí de Marvel? Spider-Man, bien. ¿Y la primera película de Marvel con la que comenzó todo? ¿Cuál sería? Iron Man, porque esa película se estrenó en el año 2008. Bien ahí. Entonces, bueno, ahí que tenemos ya un poquito de historia, vamos a Avengers Infinity War. ¿Nos querés contar? Dale. Sí, esta película básicamente empieza después de lo que pasó en Thor Ragnarok, que Asgard es destruido por la hermana de Thor y de Loki. Y bueno, empieza en el espacio con la nave de Thor, que ahí aparece el villano principal, Thanos, el titán loco. Que la misión que él tiene que hacer es conseguir la gema del infinito para que la cosa no esté llena de gente. Y él ya tiene la gema del poder, que era de color violeta, y la nave de Thor consigue la gema del espacio, que era de color celeste. ¿Esta película es de... ¿Sabés de qué año es? 2018. Reciente, vamos a decir. Bien. Sí, esta película se estrenó hace 7 años. ¿Y tiene otras partes? O sea, está la segunda parte, la tercera, ¿sí? Sí, o solamente... la segunda parte de Avengers es la de Ultron. La primera es la de Loki. Y la cuarta, bueno, es la de Thanos también. Ah, yo creo, ahora que me decís algo, vi, ahora me suena lo de Loki, y está ahí Thor y todo eso. Sí. Bueno, continuemos. Ahora estoy haciendo memoria. Sí. Continuemos, Tiago. Bueno, y en la película de Avengers, Thanos mata a Loki ahorcándolo en el cuello. O sea, lo ahorca con toda su fuerza hasta que le aplasta el cuello. Tremenda fuerza. Sí. Bueno. Porque encima que Thanos es fuerte, que derrota a Hulk de una y a Thor, pero sigue vivo Thor. Pero... Esas películas están llenas de gente muy fuerte, mucho poder, ¿no? Sí. Mucho poder físico y mucho poder también de querer tomar lo que el otro tiene para poder dominar algo, ¿no? Me parece como que... Algo dijiste de una gema que tenían que encontrar, ¿no? Sí. ¿Para qué era? ¿Qué pasa con el que posee la gema? O sea, a ver, la película se trataba de que si Thanos consigue las 6 gemas del infinito, lo hace con solo un chasquido. Ah, mira. Y ahí desaparece la mitad del universo convirtiéndose en polvo. Con un chasquido. Sí. A la flauta. Bien, ¿y lo consigue? Sí, lo consigue en el final. Ok, bien ahí. Bueno, ¿algo más tenemos para agregar, Tiago? En esta película también aparece Spider-Man y los Guardianes de la Galaxia. Buenísimo. Bien, gracias, Tiago, porque el tiempo nos apremia y vamos a pasar con Tomás. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Todo bien? Bien. Me alegro mucho otra vez acá también en el piso, Tomás. Y nos vas a hablar de un videojuego, ¿sí? Sí. No lo quiero pronunciar mal, perdón si lo digo mal. Forager. Ahí está, Forager. Contanos, ¿de qué se trata ese juego, Tommy? Ah, es un juego popular y está estrafalario, juego idle que no quieres dejar de jugar. Explora, craftea, junta y administra recursos. Encuentra tesoros secretos y construye tu base desde la nada y compra tierra para explorar y expandirte. Bien. Fue hecho por un argentino. ¿En serio? Sí, fue. Ah, mirá vos. Qué bueno, un videojuego hecho por un argentino. ¿Lo probaste? ¿Tuviste oportunidad de jugar? Sí, lo probé. ¿Bueno? Sí, compras islas. Ajá. Sí, ahí lo ves. Ahí lo ves. Mira, ahí para las. Ahí está, gracias, Tommy. Para la gente que nos está siguiendo en YouTube, hay unas imágenes, ¿sí? Que está mostrando un poco el videojuego. Bueno, y ahí, ¿qué habría que hacer, Tommy, por ejemplo? Bueno. Para los que nos están viendo, ¿no? Bueno, pues básicamente como Minecraft. Ah, o sea, bien. Pero más como de industrial o algo así, más avanzado. Ah, mira qué bien. Mira qué bien. O sea, pero tener que comprar. Es como si tuviera que comprar un bioma. ¿Sabes hace cuánto tiempo está este juego? Es muy viejo, es nuevo. Es muy viejo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira vos, para mí es una novedad. Bueno, qué bueno que sea argentino. Gracias, Tommy. ¿Algo más para agregar? ¿No sí. Decime. El creador dice que para los que quieren jugar, que concéntrense en su tarea. Uh-huh. Lo concentren, sí, ya que él no tuvo la oportunidad para hacerlo. Y no quiere que los demás, sus fans, los que juegan, cometan el mismo error que él. Ya es muy tarde para él, como para volver a estudiar. Eso es lo que dice el creador. Sí. ¿Te acordás cómo se llama el creador del juego? Búscalo tranqui mientras voy a estar acá con Iván. Hopfrog. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Hopfrog. Bien, gracias, Tomás. Iván trajo información sobre el videojuego Dark Souls Remastered, creado por Hidetaka Miyazaki. Ese debe ser japonés, ¿no? De una. Bien, y voy a leer un poco lo que investigó acá Iván. Ah, perdón, gracias. Acá me está apuntando nuestro compañero Néstor. Vamos a ver el tráiler mientras en YouTube, para los que nos están siguiendo. Vamos a ver el tráiler del videojuego, el de Tomás, ¿no? Sí, mientras voy a... el de Iván. El Iván. Ficha técnica del juego. Dark Souls Remastered es un videojuego de rol de acción que incluye el DLC Artorias of the Abyss, desarrollado por QLOC y publicado por Bandai Namco Entertainment y From Software, lanzado en mayo de 2018 en PlayStation, Xbox One y Windows, y luego en Nintendo Switch. Sus requisitos de PC varían, pero el sistema operativo debe ser de 64 bits. ¿Cómo se juega? Bien, dice acá Daniel. El juego, Dark Souls Remastered, se juega en tercera persona y se centra en explorar entornos interconectados mientras se lucha contra enemigos con armas y magia. Los jugadores luchan contra jefes para avanzar en la historia, a la vez que interactúan con personajes no jugables. Mientras avanzamos, descubrimos que hay una persona que fue al abismo, es un caballero llamado Artorias, y en el camino entramos en un área de batalla y lo vemos ahí. Tiene una niebla oscura y gruñe como un animal, nos ve, grita un grito de batalla para pelear. Ahí estamos viendo en el canal de YouTube. ¿Lo dije bien, Daniel? ¿Esto? Perdón, Iván. ¿Lo dije bien, Iván? Sí. Bueno, ¿algo que querés agregar, Iván, sobre esto? Bueno, esta investigación la hizo Iván. Son los chicos del Rumania. Nos pueden seguir en el canal de YouTube para ver lo que estamos compartiendo en la pantalla. Gracias, Tiago. Gracias, Daniel. Gracias, Iván. Gracias, Tomás. ¿Sí? Y seguimos luego en el segundo bloque. Tengo saludos importantes para enviar, Tiago, ¿usted quiere saludar a alguien? Sí, quiero saludar a mi mamá, que espero me esté viendo, que hablé. Seguramente. Y que expliqué bien la película. Seguramente. Algo que se me olvidó mostrar que traje en mi casa. Dale. Mientras estaba explicando. Uy. Dale. Lo recojo. No pasa nada. Mientras, dale. Mostralo ahí, espectacular. Decí quién es para los que no lo están este viendo. Este es Spider-Man, pero es el Spider-man de Tobey Maguire. O sea, el primer Spider-Man. Espectacular. Está hecho en 3D. Mirá, ¿y cómo conseguiste ese muñeco? No, lo hice en 3D de mi mamá. ¿Lo hiciste vos? Sí. Mirá qué bueno. Mostralo ahí a la cámara, si se ve bien. Ahí está. Acá, en esta que está acá, mirá. Buenísimo, me está mostrando. Hecho con 3D. Sí. Espectacular. Esta es la versión de la película Spider-Man No Way Home. Bien. Gracias, Tiago. Muchas gracias. ¿Vos querías saludar, Dani? Sí, a mis padres, Juan Andrés Wenerys y Miriam Díaz Leyes, que espero que estén viendo lo que yo expliqué para el juego. Seguramente que sí. Que de verdad, si estoy hablando mejor, todo un poco más grueso, dejando de lado a lo agudo. Lo hiciste muy bien y con muy buen español y muy buen inglés encima. Gracias. Bueno, y Tomás, ¿querés saludar a alguien? No, gracias. Todo ok. Bueno, Iván, ¿sí? ¿Todo tranqui? ¿Querés saludar? Dale, acércate al mic. Ya con esto cerramos, nos vamos a un temita musical y pasamos al otro bloque. Salude, mi amigo Iván. Saluda a mi mamá por si estás viendo. Seguramente, si no te está viendo ahora, te puede ver después en el canal de YouTube. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y seguimos luego en el otro bloque con la Escuela Rumania del barrio de Villarreal. Villarreal, muchas gracias. Y continuamos acá en este segundo bloque con los chicos y chicas de la Escuela Rumania, ¿sí? La escuela acá de la ciudad de Buenos Aires, en esta experiencia de radio, con esta música. De, ¿pero qué esperan que hablemos? Miren, bien, vamos a, primero nos vamos a presentar porque se ha renovado la mesa. ¿Cómo están? Todo bien, todo tranquilo. Yo invito a la gente que está escuchando que encienda el teléfono, el televisor, lo que tenga a mano, ponga YouTube, porque acá tenemos una super producción. De las chicas, que primero les voy a pedir que se presenten. Arrancamos por allá, por aquella punta. Me llamo Agustina. Bien cerquita del mic, Agus, así se te escucha. Nos pusimos, todas nos disfrazamos. Me llamo Agustina. Y compañeras hermosas. A ver las compañeras que se presentan. Yo me llamo Rocío. Y bueno, nada, soy Drácula ahora. ¿Qué tal, Rocío? ¿Bien? Yo me llamo Juana. Hola. Y soy Cleo. Ah, mirá, viene con nombre y seudónimo. Y acá por yo me llamo Nayeli y vino disfrazada de Spark. De Spark. Bueno, che, no se lo pierdan. Ahí está la profe acá que ahora ocupa la mesa. Se quiere presentar, profe. Bueno, soy Andrea, ¿qué tal? Porque Andrea va a ser también protagonista de esta mesa. Bien, vamos a ir directamente al grano. Vamos a hablar, van a hablar las chicas, de experiencias paranormales. ¿Sí? Sí. Bien, a ver, ¿qué se entiende por una experiencia paranormal? Bueno, una experiencia paranormal es una experiencia que no se puede explicar con algo racional, como nada, tener un espíritu, ver cosas raras que se mueven, como claro, ver fantasmas, sombras, tener porque sueños de premonición, cosas así, en plan claro. Visión. Creo que son cosas que a todos nos pasan o creemos que nos pasan, ¿o no? Sí. Claro. Sí, sí. Bien. ¿Y alguna vez ustedes experimentaron alguna de esas? Nosotras no, pero justo con esta historia venimos a contar que el colegio justamente tiene una así, una historia paranormal. Bien, pónganse bien en sus sillas, le decimos a la gente que se acomode los auriculares, porque van a contar la historia sobre el colegio. Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó en el colegio en términos de experiencias paranormales? Hace mucho tiempo en Villarreal había en realidad una escuela primaria que había un chico que iba ahí que se llamaba Simón. Él era el hijo del carnicero de ahí del barrio. Y digamos que a Simón no lo trataba muy bien en el curso. Le salían a hacer bullying porque no. Le decían que era un cerdo, ¿viste? Uh-huh. Lo descansaban por su peso, por la forma de su nariz y todo. Y este chico tomó la cruel decisión de acabar con su vida en la misma institución. Ay, ay, ay. Sí, feísimo. Sí, y encima los directores se callaron, no dijeron nada. Y sí, que le acerques al mix, sí, así te escuchamos bien. Los directores se callaron, los profesores también, no dijeron nada. Hicieron que el caso pase desapercibido, que se olvide. Uh-huh. Y nada, después se cambió el colegio. De primaria pasó a ser una secundaria. Pero Gregorio, el papá de Simón, se quedó igual con la bronca y se aparecía por el colegio, molestaba a los chicos, o sea, se quedó bastante mal porque, claro, o sea, mataron al hijo y no pudo perdonar que hayan callado, que se hayan quedado en silencio, o sea. Bien. Y después de eso, ¿cómo continúa? ¿O escuchamos una entrevista que tenemos acá? No, porque después de eso. Ustedes me dicen cuando vamos a la entrevista. Yo no claro. quiero spoilear nada. No, después de eso hubo una toma en la escuela como forma de protesta y pasaron dos noches ahí. Bueno, la primera fue tensa, se escuchaba algunos pasos y portazos, pero ellos decían que era el viento o algo raro, así, el viento o algo. ¿Viste que suena una puerta ahí que se abre y vos decís, ¿quién se va a fijar? Sí, no, nadie, yo no quiero. Bueno, la segunda. ¿Será el viento? Sí, la segunda noche sí fue imposible. Uh-huh. Había ruido, desde las escaleras habían sonidos fuertes y los alumnos Bueno, se acercaron temblando y de pronto vieron una cabeza de chancho llena de sangre. ¡Ay, no! Lentamente rodeaba Fenentres a sus pies. ¿Cómo se ve esto? Ya estoy intrigado. Ya quiero ver la segunda temporada. ¿Qué onda? Y nada, después de los tres días que estuvieron, de los dos días, perdón, que claro, estuvieron ahí en la toma. Una toma en protesta por lo que había pasado. Sí, ¿no? Sí. Claro, y estuvieron dos noches ahí. Y después de la segunda, aparte de que todos salieron corriendo. Que ahí entra el profesor Rodrigo, que dijo que jura haber escuchado todo lo que pasó. A ver, ¿el profesor Rodrigo existe? ¿Es real? Sí, es real. Ok. Bueno. Y ahí entra el profesor Rodrigo. Sí, sí, sí. Bien, ¿quieren que escuchemos porque hay un audio o seguimos presentando algo más? Sí. Porque hay un audio de Rodrigo, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Lo escuchamos? Sí. Lo escuchamos y después seguimos conversando. Es el track número 8, por favor, Sebastián. Y continuamos, ¿eh? Y me pongo los auriculares. Bueno, estamos acá con Rodrigo, el profesor que se quedó el día de la toma. Y le vamos a hacer unas preguntas para que cuente cómo fue su versión de la historia. Contame, Rodri, ¿vos crees en estas cosas? No, la verdad que creer no, hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Claro. ¿Y alguna vez viviste así algo similar? Escuchar voces, escuchar gritos, escuchar golpes, suele ser natural, así tan fuerte como lo de aquella noche, no. ¿Y siempre pensaste que era Gregorio el que estaba haciendo estas cosas? No, la verdad que no, pensé más que eran los estudiantes que estaban jorobando, haciendo algún tipo de chiste, pero no, Gregorio no. Y contame, ¿cómo se sintió el ambiente después de enterarse que Gregorio murió dos días antes de que empezara la toma? Y bueno, la verdad que se sintió bastante tenso. La teoría más segura que teníamos nosotros es que el responsable era Gregorio, pero bueno, se nos derrumbó todo, se nos vino todo abajo cuando nos enteramos de la muerte. ¿Vos viste la cabeza del chancho? Sí, la verdad que sí. La vi el día siguiente que vinieron a limpiar. No era muy agradable. No, horrible, seguro. Y más personal esto, ¿vos llegaste a conocer a Simón, el hijo de Gregorio? Sí, Simón jugaba con mi hijo Franco en el mismo club. Si bien no tenían mucha relación, para los padres en general, Gregorio y su hijo eran medio raros, entre comillas. ¿Y alguna vez escuchaste rumores en el barrio sobre la particularidad de esta familia? No, la verdad que no, para nosotros eran solamente Gregorio y su hijo. No, nunca conocimos, tuviera otra familia. Gregorio vivía peleándose con todo el mundo, después la carnicería se vino a la quiebra, pero eran bastante alejados de todo lo que era el barrio. Claro, bueno, muchas gracias por tu declaración. Seguimos en la radio. Continuamos acá con la Escuela Rumanía, que nos está contando experiencias paranormales. Bueno, yo ya estoy entrando en un clima, te digo, que no sé si puedo volver, porque aparte viene con testimonios. Primero nos contaron la historia, ahora el testimonio del profe Rodrigo. Y por si esto fuera poco, la profe que está acá al lado mío, Andrea Mori, exalumna, ¿sí? Estuvo ese día. Yo no me quiero meter mucho en el tema. Le voy a pasar acá la posta para que ustedes le pregunten a la profe cuestiones relacionadas a esa noche también, ¿sí? ¿Quién quiere arrancar? Yo arranco con la primera. ¿Qué fue lo primero que sentiste en la primera noche de la toma? Bueno, esa primera noche fue muy terrible porque me costó dormir y sentíamos que había pasos, que se escuchaban pasos y que había alguien más en la escuela, que no estábamos solos. Claro, y la segunda noche ya cuando se confirmó que algo raro pasaba. Bueno, esa noche escuchamos un ruido muy fuerte en la escalera y de repente vimos la cabeza de chancho ensangrentada y bueno, imagínense que se congeló mi cuerpo, no lo podíamos creer, fue un momento terrorífico, realmente nos sorprendió a todos. Voy a hacer un paréntesis, la cabeza de chancho venía rodando, venía caminando. Venía rodando desde el segundo piso, cayendo por la escalera. Era un muy asco. Terrible. Terrible. Terrible, un asco todo junto. Pensá que nosotros estábamos en la toma y bueno, ¿qué nos íbamos a imaginar que iba a pasar todo eso en la escuela? ¿Y qué escuchaste después de que apareció la cabeza de chancho? Después de que apareció la cabeza de chancho, escuché unos pasos arriba Y luego de esos pasos, como si alguien estuviera bajando, escuché un grito que fue ensordecedor, fue aterrador y nos congeló la sangre a todos. Claro, y hablando de eso, de cómo reaccionaron ustedes, o sea, se quedaron ahí congelados, se fueron corriendo, lloraron. Yo particularmente me puse a llorar. Horrible. No se rían, porque no, no sé. Sí, sí. Es verdad, ¿no? Porque uno, después de que pasa algo trágico, claro, y sí, pasa tiempo, se ríe de eso, ¿no? Sí, pero en el momento de ser horrible. En el momento, bueno, me cagué las patas. Dicen que esa es la fórmula de la comedia, dice, tragedia, sí, más tiempo, igual vale, comedia, ¿no? Obvio. Pero bueno, había que estar ahí, ¿o no? Totalmente. Claro. Me puse a llorar, bueno, salimos todos corriendo y algo muy loco que nos pasó, que nadie quiso mirar hacia atrás, o sea... No, salimos claro, todos corriendo buscando la salida desesperados. ¿Para qué voy a mirar? Sí, claro. Me persigue. Encima, claro, la explicación más lógica de todo esto era tipo, bueno, es Gregorio que está enojado, les hace joda a los alumnos, porque él siempre como que se la agarraba con los chicos, ¿viste? Claro. Y no, nos enteramos después que murió 2 días antes de la toma. O sea, como que no había tal explicación de que fuera él. Ah, y ahí se pone más todavía claro, intrigante la historia. Y para ustedes, ¿cómo? A ver, ¿hay alguna pregunta más para sí, la profe? Vos, ¿qué sentiste cuando te enteraste que Gregorio había muerto 2 días antes claro, de la toma? Y la verdad que fue un shock muy grande. No lo pude procesar. Realmente fue una experiencia muy aterradora y, bueno, lo que estábamos escuchando entonces esa noche era un muerto y me pasa hoy en día que paso por la escuela y cada vez que paso me dan escalofríos y me cuesta mucho pasar por ahí. O sea, es como que ese recuerdo se hace permanente y, bueno... quedó así como muy muy presente, muy muy traumático en claro, mí. Era más cómodo pensar que era Gregorio, ¿no? Claro. Pero tal cual. Se complica. ¿Y ustedes qué piensan que pasó esa noche? ¿Tienen ahí una conclusión como para ir compartiendo? ¿Qué pudo haber pasado? La conclusión más fácil de pensar para buscar algo racional es decir que fueron ellos mismos, estaban haciéndose una joda entre sí, pero al ver la reacción de todos, viste, al ver que todos están asustados, todos están llorando, llamaron a los papás, o sea, imagínate. Nada, fue como, bueno, no, claramente no fueron ellos, o si fueron ellos les salió muy mal. Y ahí, claro. Esa es la explicación más racional, que justamente es lo que hablaban ustedes al principio, que algo paranormal es algo que sí, no se puede basar en la razón. Claro. ¿Algunas otras conclusiones u opiniones? Lógicas ninguna, pero si no, es el fantasma vengativo de Gregorio, ya está, claro, no queda otra. Claro. Bueno, algo más para agregar sobre este tema de paranormal. Seguimos invitando a la gente que nos está escuchando a que enciendan el canal de YouTube, que nos envíen sus comentarios y que no se pierdan acá la producción de las chicas. Hacemos un paneo. Sí, los ¿hay comentarios? Ah, pero ¿por qué no los estoy viendo? Estamos todas producidas. A ver. Che, no los tengo acá. ¿Puede ser? Actualizamos. Acá me perdí. Mandamos saludos a todos los que están comentando. Espero que estén comentando. Saludos, acá me están cubriendo. Nos producimos así para ustedes. Claro, es para que vean lo digno. Sí, pueden decir claro, de qué están producidas que me comentaban antes, ¿sí? ¿De qué somos personajes de la serie de Monster High. Yo soy Cleopatra. Yo soy Frankie. Estamos... Claro, yo soy Dracula. Comenten con lujo de detalle. Che, que es una producción. O sea, acá están los. Ahí está. Pero tenemos un montón. Ahí tenés. Tres bloques más. Claro, ya no acá, bueno, Miriam Díaz dice: vamos, chicos, bravo, Daniel. Uri 2 dice: juegazo. Bueno, esto es del bloque anterior que lo voy a leer. Carlota dice: felicitaciones a los chicos, muy bien. El mejor Spider-Man. Felicitaciones a los chicos, dice Gladys. Acá estoy haciendo el aguante. A Juana, mira, Juana de Fan Club. Una youtuber realista dice: temones. Y dice: las más genias. Martu Cabrera dice: hermosas chicas. Qué lindas las Monster High. Juana, Uriel, aguante Juan. Uriel dice: muy bella Cleo. Vamos, Agus, todas hermosas, pero la más hermosa. Juana, tenés un club, pará. Tan grande tu familia. Sí, bien. Y Bueno, un montón de comentarios, ¿sí? De Uriel, de Luca, de Yo-Yo, bueno, un montón. Esto es interminable, la verdad que he levantado pero... ¿Cuántos admiradores? La verdad que sí, y se lo merecen. Y se lo merecen por esta tan linda historia que nos trajeron de experiencia paranormal. Y bueno, no sé si nos queda algo más o quieren saludar rápidamente. No. Bueno, un placer haberlas otra vez recibido acá en la radio. Y me encantó que vengan con una historia y producidas. Gracias, profe, por el aguante. Gracias, ¿sí? Acá. A ustedes. Y seguimos luego con la Escuela Rumania en el próximo bloque y me voy a poner al día con los mensajes. Muchas gracias. Chao. Gracias. Bueno, y continuamos acá en Hora Libre en el barrio. Con los chicos y chicas de la Escuela Rumania, que estuvimos hablando recién de películas, estuvimos hablando de fenómenos paranormales, de experiencias paranormales, y ahora se ha renovado acá la mesa nuevamente en este tercer bloque. Tenemos un montón de mensajes, invitamos a la gente a que nos siga en el canal de YouTube de Hora Libre, ¿sí? En el canal de YouTube de FM Boedo. Y bueno, tenemos acá en aquella punta, ¿quién está? Lautaro. ¿Qué tal, Lautaro? Todo bien. Me alegro mucho. ¿Y acá a mi lado? Nahuel. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. ¿Y por aquí? Morena Marchetti. ¿Qué tal, Morena? Bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, acá vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de salud mental y el impacto de la tecnología en la salud mental. Vaya tema. Todos usamos tecnología en la actualidad, ¿no? Y todos, obviamente, poseemos una salud mental. Pero a ver, ¿quién quiere arrancar con qué es la salud mental? Yo. Nahuel, vamos, Nahuel. Bueno, para ponernos ahí, entrar en calor. Bueno. La salud mental es un estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite a las personas desarrollar su potencia, afrontar el estrés de la vida, trabajar productivamente y construir a su comunidad. La salud mental en los adolescentes se caracteriza por la presencia de la depresión y la ansiedad, que pueden manifestarse con cambios en el sueño, el apetito, el humor y la pérdida de interés en actividades placenteras. Bien, ahí estaba hablando Nahuel, primero que es la salud mental y cómo se caracteriza en adolescentes, ¿no? Estamos Exacto, metiéndonos sí. ahí en un rango. Y trajiste ahí dos temas, ansiedad y depresión, muy puntuales, ¿no? En todos, sí, pero acá lo estamos llevando a adolescentes, causado por el uso excesivo de las nuevas tecnologías. ¿Qué tenemos ahí para opinar sobre eso? No sé si Lauti o Nahue. ¿Sí, hay algo de eso? ¿La salud mental es cosa de locos? No, la salud mental no es cosa de locos. No es una cosa de locos. No es exclusiva en personas con locura. Es un componente fundamental del bienestar general de todas las personas, que incluye aspectos emocionales, psicológicos y sociales. La Organización Mundial de la OMS señala que uno de cada cuatro personas en las ciudades necesita apoyo psicológico en algún momento de su vida, lo que demuestra que los problemas de salud mental son comunes y afectan a cualquiera, no solo a un grupo específico. Ahí está, bien. Y que se necesita apoyo psicológico, ¿sí? Justamente, que por eso decimos, ¿el que va al psicólogo es loco? No, el que va al psicólogo necesita ayuda como cualquier otra asistencia. Claro, nosotros dos tenemos psicólogos. Pero tendríamos que tener todos, ¿sí? Y sin ningún tipo de vergüenza ni nada por el estilo, al contrario, nos ayuda a ser mejores y a resolver algunas cuestiones. ¿Y por qué es importante cuidar la salud mental? A ver, pará. Porque la salud mental, porque influye en forma Acercate en la que pensamos. Un poquito el audio ahí. Así ahí está va. Bien. Sí, porque sí. influye en la forma en la que pensamos, porque si no la cuidamos, después podemos tener problemas más graves. Claro, exactamente. Hay que agarrarlo a tiempo. Sí, hay que agarrarlo a tiempo, exactamente. Como cualquier otro tipo de ¿no? Inconveniente que uno tenga con su salud, ya sea físico o mental. Está. Exactamente. Está. Bueno, Lautaro, a ver, nos metemos ahora con lo que trajeron ustedes acá, que son las nuevas tecnologías, ¿no? Sus efectos y qué se puede hacer para reducir los efectos negativos de las nuevas tecnologías. ¿Cómo está relacionado con el tema de salud mental? O sea, ¿cómo evitar las nuevas tecnologías? O sea, ¿cómo solucionar los efectos de las nuevas tecnologías? Claro, exacto. Sí, o sea, Ponele, por ejemplo, no usar el celular cuando te vas a dormir, ajá, poner un tiempo límite, entender que hay otras cosas más importantes. Uh-huh. En general, dejar de procrastinar con el celular. ¿Ustedes procrastinan mucho con el celular? ¿Qué onda? Mentiría si dijera que no. ¿Vos también? No, yo no estoy tanto tiempo con el celular. A veces lo miro, obviamente lo miro, uh-huh, cuando me llegan cosas importantes como mensajes, o claro, o documentos que son importantes. Uh-huh. Pero después, por todo lo demás, yo divido el tiempo. No estoy a las 24 horas con el teléfono, no. Divido ahí. Cuando estamos en clase, lo guardo silenciado adentro de la mochila. Está y todo un tema, ¿no? Y si no nos piden así que lo saquemos en caso de que tengamos que buscar algo, ahí sí lo saco. Claro, perfecto. Digamos que vos lo podés manejar. Vos podés decir, bueno, lo uso, lo guardo, ¿no? Depende del momento. Claro. ¿Vos, verdad, Lauti? ¿Ya se usa el celular? Sí. ¿Mucho, poco, a tu criterio? Lo uso bastante. Digamos que te vendría bien usarlo menos para vos. Sí. Ah, bien. ¿Y podés hacer un esfuerzo o es difícil? Voy a ver si puedo. No, yo no pregunto nada más, no lo propongo. Y Morena, ¿cómo te llevas vos con el celular, con los tiempos? Yo diría que también estoy algunas veces mucho con el celular, pero es porque, les conté, no tengo otras actividades que hacer. Claro. No tengo mucho... no es que no tenga tiempo libre, tengo mucho tiempo libre, uh-huh, pero... Pero te volcás al celular en esos tiempos libres que tenés. Sí, porque básicamente no sé qué hacer, tengo amigos, obviamente, sí, pero nadie me invita a salir o no sé por qué. Pero a lo mejor no tengo... justamente dejar un poquito el celular hace que uno se obligue a salir un poco más, a conocer, sí, de manera que no sea virtual, vamos a decir, ¿no? Uno no sabe qué es lo que está primero. Sí. Bueno, estamos acá con los chicos y chicas del Rumania, ¿sí? De quinto año son ustedes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y acá decía Nahue, bueno, después nos vamos a meter con el celu, si nos queda un ratito de tiempo en la escuela, a ver qué onda. Pero Morena, perdón, ¿algo más nos quedó, Lautaro, de lo que estábamos conversando sobre las nuevas tecnologías y demás? Dijimos los efectos de las nuevas tecnologías. Dale, no. Bueno. Tráelo. Ok, alguno de los efectos que puede traer las nuevas tecnologías es, por ejemplo, aislamiento. Claro. La pérdida de habilidades interpersonales por el uso excesivo. Y también problemas como salud mental, depresión y, bueno, insomnio. Mirá vos, qué interesante, porque a veces uno no sabe cómo definir algunas cosas. Estábamos hablando recién, Morena. La pérdida de habilidades interpersonales, ¿no? Esto de perder el contacto con otras personas, porque es verdad, uno se cuelga un poco ahí. Es re interesante lo que pasa muchas veces en las pantallas, pero uno va perdiendo esta cosa de conocer gente, ¿no? De hablar en la calle, en qué sé yo, en un medio público. Bien, gracias, Lautaro. ¿Algo más nos quedó ahí para compartir? Creo que no. Bien, paso con Morena, ¿sí? Que ya estuvo hablando un poquito antes, y cómo afecta la tecnología en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. More, ¿qué tenés ahí para nosotros? Sí. ¿Cómo afecta la tecnología en la salud mental de los niños? Uh-huh. La tecnología puede inhibir la capacidad de los niños para leer gestos y desarrollar empatía, habilidades claves para las interacciones sociales. En casos extremos, el uso de dispositivos electrónicos puede generar dependencia y un impacto negativo en el desarrollo normal del niño. Bien. En los adolescentes, uh-huh, el uso de internet forma excesiva muestra rasgos psicosociales de impulsividad, timidez, disminución de la autoestima, aislamiento social y menor interés por otras actividades. Esto se debe a factores como el ciberacoso, la exposición a ideales poco realistas, la necesidad de validación instantánea y la comparación social. Bien, yo digo bien, en realidad mal, ¿no? Sí. Cuando digo bien, digo que bueno que lo pongamos en discusión. ¿Saben qué me hicieron acordar? Vieron que nosotros tenemos muy familiarizado, por suerte, y en estos últimos años, ustedes que son jóvenes, el tema de la ESI, ¿no? De Educación Sexual Integral. Para ustedes es algo común, habitual, ¿no? Hace poco leía un libro, lo comparto también acá con la profe, que se llama Educación Digital Integral, ¿sí? Como que está empezando a surgir una necesidad, creo que ustedes mismos de alguna manera lo manifiestan, de ponerle como un coto a esto, ¿no? Como un límite, y que necesitamos todos ayuda, ¿sí? Y que necesitamos hablarlo, necesitamos llevarlo a la escuela, debatir con los compañeros, con las compañeras, y hasta hacer como una, algunas leyes, ¿sí? Así que sugiero, recomiendo, hay un tema que empieza a rodar, ¿no? Así como la ESI en su momento, que surge de una necesidad, acá hay una necesidad también de ponerle un límite a esto, ¿no? Así que gracias por traerlo acá a la radio. Y por si esto fuera poco, ¿sí? La profe, Andrea, trae un texto también de Agustín. ¿Querés contarnos un poquito quién es Agustín, cómo y qué es lo que vas a leer, Andrea, por favor? Bueno, sí, Agus es un compañero de ellos que no pudo venir, pero que bueno, de alguna forma participó y está presente porque escribió algo, escribió una reflexión sobre lo que los chicos hablaron. Y que bueno, de alguna manera dejó su impronta, su pensamiento en esto. Y bueno, cuando quieran, sí, la leo. Buenísimo, bueno, vamos para adelante. Se llama Lo que los ojos no pueden ver y dice algo así. Algunos hablan de que todos nacen siendo un ser de luz, con un corazón y mentes fuertes. Pero nunca nadie habla de cómo alguien bueno puede convertirse en alguien malo. Como un asesino, un loco, un ladrón violento, un psicópata. A veces, cuando vemos a alguien sonreír, pensamos que esa persona está bien, pero nuestros ojos no pueden ver más allá. Dentro de esa persona, si notan algo, simplemente algunos deciden no entrometerse en su vida, pero a veces, entrometerse en la vida de alguien que no le está pasando bien, puede cambiar el rumbo de su vida. Lo mejor es no ignorar estos casos y ponerles un alto para que esa persona no siga sufriendo por lo que está pasando en su vida social o familiar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas están tan pegadas al celu o a videojuegos? Algunas están mucho con su celu por vicio o una obsesión, por no dejar de jugar constantemente. Otras, solo prefieren vivir en un mundo virtual las 8 horas de su vida. Algunas apps que suelen usar los chicos en la escuela son TikTok, Instagram, serían las que más usan los adolescentes en la actualidad. ¿Por qué? Pues entretenimiento, supongo, cada uno tendrá sus gustos, o también puede ser que sean plataformas que están diseñadas para generar una adicción, para mantenernos consumiendo contenido que nos aleja de la realidad. El origen de la oscuridad. Llegando al final, no todos nacen con un problema mental, por algo en la cabeza o genético. Varias veces, las propias personas se generan esos problemas solos, por droga o incluso por traumas. Los traumas, aclaro, que es algo que le viene a la mente constantemente como una imagen o un recuerdo. Es como algo que te atormenta constantemente. No solo es un gran dolor emocional, sino que también puede reconfigurar el cerebro. Volviendo al tema principal, la mayoría de las veces las propias personas se generan un problema mental por estrés. Por consumir drogas, estas dañan el cerebro, a los neurotransmisores específicamente. O por un golpe fuerte en la nuca, esa parte, si es golpeada, es peligrosa. Y que yo sepa, es una parte muy sensible que puede afectar mucho al cerebro e incluso llegar a ser que el afectado del golpe le cause un problema mental por una lesión cerebral traumática, daño en el cerebelo o lesión en los nervios. En un mundo que tiende a ser indiferente, la empatía se convierte en tu mejor herramienta. No ser indiferente y ponerte en las zapas del otro hará que actúes mejor con esas personas que están atravesando estos problemas de salud que quizás cargarán toda su vida. Recuerda, el otro soy yo, brinda tu corazón y recibirás más de lo que das. Agustín Beltrán. Sin ninguna duda, que el tema de salud mental, se escuchan los aplausos acá de la hinchada, el tema de la salud mental requiere un espacio especial, ¿sí? Y ojalá que lo podamos construir entre todos. Tenemos un montón de mensajes al respecto. Jojo Milanesa, Gladys Figueredo, que dice felicitaciones por el espacio que la radio brinda, genios totales. Gustavo García dice excelente. Miriam Díaz, maravillosos todos los chicos. Ayelén González, muy orgullosa de ustedes, los felicito, los quiero. Muy bien, chicos. Gladys nos comenta qué importante es el tema, salud mental, es fundamental, soy psicopedagoga y diariamente veo el efecto que está causando en los adolescentes y niños, sin duda, sin duda. Los papás tenemos mucha responsabilidad en esto. Bueno, acá nos mandan fantasmitas del bloque anterior. Y nos comenta acá Gladys también que un caso especial de un niño que pasa muchas horas en la pantalla y que los adultos tenemos que reflexionar y tomar conciencia de esta situación, ¿no? Así que la verdad que gracias por traer este tema acá. Es para seguir debatiendo, para hacer un programón entero y ojalá que podamos colaborar con la construcción esta de poder tomar conciencia y saber que nos está afectando, ¿sí? Que no es solo un entretenimiento. ¿Algunos saludos quieren mandar, Lautaro, Nahuel, Moré? Sí, a mi familia. Bueno, hecho el saludo, Morena. Allá, Lauti. Sí, hasta a mi papá, que de hecho le diste un comentario, se llama Gustavo García. Ah, mirá, Gustavo, grande Gustavo. Y de paso a Paula, que también, y de paso a mi mamá, que también sé que lo está viendo. Bien ahí, bien y ahí. Y también a Caterina, que lastimosamente no pudo ir. Es verdad, porque la teníamos acá. Está un poco mal, bueno. Pero se mejore, ya se está mejorando igual. Le mandamos un beso, sí, grande. Un saludo. A Caterina, que la teníamos acá para este bloque, ¿no? Sí, claro. Bien, ¿y acá el compañero quiere mandar saludos? Sí. Quiero mandar el saludo a mamá, que se fue a Pavón porque tuvo un turno médico, y yo supuestamente sé que me dijo que quizás no podía ver todo la radio, pero quizás tal vez por lo menos alguna parte. Así. Queda en el canal de YouTube, así que lo va a poder ver hoy a la noche cuando están ahí compartiendo la mesa. Así que buenísimo. Bueno, pasaron los chicos y chicas de la escuela Rumania, de la escuela 2 del 17, de quinto año, ¿sí? ¿Digo bien? Con el tallerista Néstor Cortés, que está acá con nosotros, la docente Andrea Mori. Bien, la operación técnica de Seba Ledestre. Gracias, Seba, porque salió todo como siempre, impecable. Tenemos a las acompañantes, Alejandra y Nole, que vinieron con los chicos y las chicas, y la prece a Yelén, que están por ahí haciendo el aguante. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gustavo Potenzoni. Los invito a que nos sigan, ¿sí?, en www.programarec.com.ar. En Facebook somos Programa Rec y en Instagram @programa.rec. Van a poder ver todas las producciones de los chicos y las chicas de las escuelas públicas de acá de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenemos más mensajes todavía. Carlota y Miriam Díaz, muchas gracias. Dice maravilloso el texto. Felicitaciones a los chicos. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, compartir con ustedes todo lo que traen. ¿Sí? Gracias, chicos, chicas. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.